Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, bienvenidos una vez más a tu lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Frank León, en la coordinación de producción y contenido con el camarada José Pérez, en los controles haciendo desastres noche tras noche al pata al pulga, y en la producción, locución y musicalización de este espacio contamos con la compañera Emily Urrieta, con el compañero Javier Xavier y quien les habla, Richard Alexander. Estamos escuchando un tema brasileño, ahí reivindicando un poco esas raíces afrodescendientes, esas raíces negras, que se llama Mamá África. Sí, el señor Chico César. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM, al son del 23, como todos los lunes estamos aquí en tu grada popular, recordándote los puntos de contacto 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Puedes conectarte a nuestras redes sociales y lo que es nuestro blog o página web, la cual es gradapopular.tk. Allí conseguirás todas nuestras redes sociales en el Twitter y en el Chismobook. Comenzamos este lunes Grada Popular, bueno, comentando todo lo ocurrido este fin de semana, los acontecimientos tanto políticos como artísticos que se dieron en esta Caracas, la Caracas aún de vacaciones, con un calor tremendo, sí. De repente aparece una lluvia, se podrá notar nuestras voces que, los que estamos madurando. La inclemencia del clima está azotando nuestra ciudad capital, pero bueno, para adelante. Los que estamos madurando. Estamos cerca ya de las elecciones, estamos a menos de 27 días, si no me equivoco, hoy es 10, nos faltaría unos 27 días exactamente para el gran evento del 7 de octubre, ese domingo, donde no puede faltar nadie que esté inscrito en el Consejo Nacional Electoral ejerciendo el voto y demostrando que en Venezuela la democracia hoy en día se vive cada día más y más participativa por todo el público. Decíamos que este fin de semana hubo bastantes actividades en Caracas, comenzando el jueves con lo que es el FITBEN, la Feria Internacional de Turismo, que se realizó en las inmediaciones de Bellas Artes, más que todo entre el Hotel Alba Caracas de Caracas, aquí en Caracas, el Plaza Los Museos y todos los alrededores, lo que es Parque de los Caos y Teresa Carreño. Todo lo que es el complejo cultural. Se realizó esta feria con buenos comentarios, buenas noticias que se vinieron de negociaciones que hubo ahí, ¿no? Y también la octava convención del circo que se realizó en el nuevo circo, ese espacio rescatado siendo patrimonio cultural de la nación y rescatado de esos salvajes que les gusta la taromaquia, que les gusta ese juego de sangre y la matanza de toros. Bueno, ahora ese espacio está hecho para la Compañía Nacional de Circo y ahí se efectuó esta convención, octava convención ya del circo de Venezuela. Bonitos espectáculos, buenos artistas del exterior, vinieron gente de España, gente de Argentina, de varios sitios de nuestra Latinoamérica y Iberoamérica, y pudimos también disfrutar de varias agrupaciones musicales, las cuales en la parte de la noche nos estuvieron dando lo mejor de sí en esa tarima que se colocó en toda la puerta del nuevo circo, muy interesante. También hubo otro evento, estábamos hablando de lo que ocurrió. Ah, que el Diego Sigalas Se presentó otra vez. Se presentó esta vez en la Plaza Diego Ibarra. Esto fue este domingo, si más no me equivoco. Y nada, todo el mundo activado porque lo que es el teatro principal, también hay eventos y hay varias agrupaciones que se están presentando. Por ahí tenemos una invitación para que se acerque. Y también este jueves nos visita una de las bandas más legendarias de lo que el género ska se califica, la gente de los escátalas y los abuelitos del ska, van a estar visitándonos 3 días en Venezuela. Van a comenzar este jueves 13 en lo que es el Boulevard de Sabana Grande, gracias a PDVSA La Estancia. El día viernes se presentarán en PDVSA La Estancia, pero en Maracaibo. Y el sábado se estarán presentando en Punto Fijo. Así que PDVSA La Estancia no se queda pegado nada más a en Caracas, sino también le da cultura y distracción a toda la gente de nuestra Venezuela. Un poco de lo que pasó este fin de semana es una muestra clara de que Venezuela se está haciendo cultura, se está apoyando al talento nacional e internacional y se está haciendo una fuerte integración de los pueblos, porque no solamente en lo que fue la Feria del Circo, Convención del Circo y Feria Internacional de Turismo. Exacto, perdón, me arreglé un poco. No solamente lo que fue la Convención del Circo estuvo la participación de compañeros de otros países, sino también en el FITBEN estuvo la presencia de varios pueblos, entre ellos Colombia, Argentina, Perú, o sea, sí, casi todos los países latinoamericanos tenían su pabellón. Hasta el Estado español también, hasta el Estado español, todos tenían su stand, y una muestra clara que en la integración está la fuerza de los pueblos, en la integración, en conocer no solamente la cultura, se conoce también de la esencia de cada personaje, de cada pueblo, y qué bonito que Venezuela se esté dando ese apoyo. La asistencia masiva de la gente fue algo contundente, es impresionante. Sí, los comentarios que se han dado es que más que todo esta feria fue para incentivar el turismo nacional, y entre uno de los stands más criticados, bueno, el del Conde del Guácharo con su cuestión del Musipán ahí en el Reina, sí, del Musipán, pero es parte, ese es parte del turismo nacional. Exacto, es parte del turismo nacional. Yo también puedo criticar el hecho de que estaba el carro de Maldonado y lo primero que se viera era la broma que sea Chile. Pero no sé, pero es parte de todo. Sí, ese turismo deportivo. No tenemos que irnos a los extremos. Había monoplaza, una copia del vehículo. Réplica. Una réplica de la que utiliza nuestro Maldonado. Segundo piloto venezolano en la Fórmula 1, ya que Johnny Cecotto tuvo en los 70, primero fue campeón de motociclismo y después lo probó en Fórmula 1, pero creo que no duró 2 años. Afortunadamente ya Pastor Maldonado, bueno, levantando la bandera de Venezuela, ya ganó por lo menos una válida en su segundo año. Exacto. En la Fórmula 1. Y eso es turismo para Venezuela, así como están los chicos, está el hijo de Cecotto en GP2, lo que sería la segunda división de la Fórmula 1. Y tenemos a Rodolfito González y a otro chico ahí que le están echando pichón. De hecho, Venezuela tiene un equipo, Venezuela tiene un equipo en la GP2, hay un piloto venezolano en ese equipo y también un piloto italiano. Milka 1 también. Milka 1 echándole pichón por allá por la. Una muestra clara que bueno, aquí se está haciendo. Y hay otra chica por ahí, no me acuerdo bien el nombre, pero hoy en día ya hay más de 8 pilotos venezolanos llevando no solo el logo de PDVSA o de la empresa que tenemos en Estados Unidos, una empresa petrolera que Venezuela tiene por allá, ahorita no recuerdo el nombre. Pero también está patrocinado casi todos por lo que es el Ministerio de Turismo con el logo, la marca Venezuela, hay que decirlo, es una marca, porque es un logo que se presenta en todo a nivel mundial. Y nuestras compañías como Cantebé y Movine que están apoyando. Claro. Bueno, quiere decir que es súper bonito lo que se vio ahí, y una muestra clara que el venezolano quiere su patria, quiere conocer lo que hay ahí en toda la amplitud esta de lo que tenemos. Y bueno, y esas críticas que me parecen absurdas, porque a veces la gente solamente le gusta buscarle la quinta pata al gato para decir que algo no está bien. Lo más radical es porque si estaba lo de Musipán, lo más ortodoxo porque no estaba esto y estaba lo otro. Pero lo cierto es que se hizo una buena mezcla de lo que se está construyendo en Venezuela, tanto a nivel cultural, a nivel social, y se mostró ahí, y la gente está súper atenta. Había también ferias de comida, había un montón de cosas que normalmente... Agrupaciones musicales en vivo, había afuera en lo que fueron las plazas, en la plaza de los museos, había una muestra y una venta también de artesanía nuestra por separada por región, y era bastante movida la cosa, bastante movida. Y bueno, es importante que el gobierno bolivariano se haya enfocado en resaltar los valores culturales de nuestro país, porque bueno, tenemos que reforzar nuestra identidad para poder saber quiénes somos hoy, para el día de mañana poder seguir adelante y mirarnos al espejo y tener algo en que algún reflejo en cual sentirnos de bastante cercano. Y hay que decir también que este fin de semana estuvieron activos todos los dos comandos de campaña más importantes que se están enfrentando hoy en día, lo que es el comando de Venezuela por parte del opositor y y Burgo y Burgomaestre o Burguesito, señor Capriles, el cual, para los que nos escuchan en el exterior, gracias a los blogs y las radios NET que nos retransmiten, hay que decirles que este señor es, bueno, hijo de papá y mamá, hijo de un conglomerado de salas de cine y de medios de comunicación, sobre todo periódicos, y está apoyado por las grandes compañías de comunicación de Venezuela, y por ese lado ellos está el contrapeso, ¿no? Claro. Que ellos también alegan que el gobierno estatal, o sea, el actual gobernante Hugo Chávez Frías, el cual tiene 14 años gobernando, pero lo ha hecho también, que ha ganado ya 10, 12 elecciones. Hay que decir también que ellos alegan, los opositores, que el Estado está más que más que comprometido con la campaña política y todo lo demás, pero es pura grama seca, es decir, pura paja. Y debemos decir que, bueno, este domingo estuvo el presidente de la República en Charallave según pude ver por las imágenes, una gran masa de ciudadanos que viven alrededor de todo lo que es esta ciudad satélite que es Charallave junto a Cuba, y por cierto ahorita mismo están pasando una noticia importante de lo que es el ferrocarril Caracas-Cuba, el cual se va a ampliar, van a traer más ferrocarriles para el año 2013. Es importante que este ferrocarril es el que va a unir a toda Venezuela dentro de escasos años, cuando llegue a Valencia. El mismo tren debería llegar a Valencia y conectar al resto del país hacia los estados occidentales como Lara, Táchira y el Zulia. Importante para nosotros los venezolanos, que de cultura de trenes no tenemos mucho, ya que de los 50 para acá se encargaron de destruir todo lo que en esta cuarta, lo que fue la Cuarta República del año 58 al año 98, prácticamente destruyeron todos los trenes que teníamos, y hoy en día es que se está volviendo a reconstruir esta gran red de trenes. Poco a poco se está reactivando ese gran proyecto nacional, que no busca más que abaratar los costos de los productos que vienen del campo, a abaratar los costos de los pasajes. Cuando tú viajas de aquí a Valencia te quieren cobrar 70, 80 bolívares, cuando en un tren te podrían cobrar fácilmente un cuarto de esa parte, 20 bolívares. Bueno, lo que iba a decir era un poco también con ese gran proyecto que tiene Venezuela, el Estado, se busca recuperar la dignidad de la dignidad y la calidad de vida del venezolano en todo el sentido de la palabra. Así que una muestra clara de por qué tenemos que votar este 7 de octubre, porque estos cambios se sigan profundizando, para que esta revolución siga avanzando, y sobre todo, señores, para que no nos quiten este sueño que poco a poco, granito a granito, estamos construyendo todas y todos. Bueno, porque, y le estamos comentando también lo de la campaña que este domingo estuvo el señorito Caprilo Radonsky por nuestra parroquia Sucre, sobre todo en el IFSE, y bueno, ellos alegan que no lo dejaron entrar, pero ¿quiénes son los violentos cuando llegan con fotografías y agreden? Abordan a todos los comunicadores populares y del sistema público nacional y los agreden todo el tiempo. Esta vez le tocó a una chica del YBKE Mundial, de una emisora del Estado, que la golpearon y le querían robar sus aparatos y todo lo demás. Entonces, ¿quiénes son los que llevan la violencia en Venezuela cuando entran a los barrios? Y porque la gente, por X o por Y, no lo quiere dejar que ellos suban a sus barrios, porque obviamente apoyan más que todo a nuestro comandante jefe. Uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué están buscando todo el tiempo con una agenda de violencia, con una agenda de provocación, siempre buscando que haya un fallecido, un herido, para decir que los violentos somos nosotros, como siempre, y no ellos, que son los que vienen a echar vaina a nuestras parroquias, a nuestro barrio, a nuestra residencia? Bueno, porque obviamente no tienen proyecto político que presentar a la gente. De hecho, me acordaste hablar de violencia. Anoche estaba viendo un documental sobre los Black Panthers, el partido de las Panteras Negras en Estados Unidos, y sus fundadores hablan en una parte del documental, ya casi terminando, que una de las cosas que causó la división de las Panteras Negras, que causó la debacle de este partido, que de alguna u otra manera fue quien le ha hecho más daño al sistema hegemónico capitalista que rige en Norteamérica, fue la violencia, la violencia no tanto a nivel policial, sino la violencia en el hecho de que empezaron a sembrar droga en los barrios más pobres, más humildes, en las zonas donde ellos tenían más presencia, y con la misma guerra química. Sí, lo ocurrió en Vietnam también. Que lo terminaron desplazando por completo, lo de Vietnam también. Entonces, que llena, todo suena paralelo porque ellos, el sistema, es decir, las empresas que gobiernan en Estados Unidos, encontraron en la droga la manera de mantener sometidos y mareados o distraídos a todas estas agrupaciones que estaban bien organizadas, y las bombardearon con drogas para decir que ellos eran dañaditos, que no tenían voz ni voto porque eran todos personas dañadas. Que aparte te sale el negocio redondo, porque no solamente tienes dóciles a las masas y acabas con la reputación de quienes están generando un cambio, sino que también tienes los centros de rehabilitación, tienes todo negocio redondo, distribuyes, vendes, jodes y igual te pagan la cosa. Y un ejemplo de esto, para que lo mantengas ahí bien estable, es que hoy en día todavía se utiliza. Lo que era el presidente del Banco Mundial, fue acusado, un francés, el cual iba a ser el opositor más grande que iba a tener el presidente saliente. Sarkozy. Fue acusado de violación. O sea, prácticamente le dijo que era un aberrado sexual y acusado de acoso y violación a una sirvienta o a una moza en un hotel de Estados Unidos. Y parece que al tipo ya lo habían sembrado varias veces chicas así, para acusarlo de eso. Entonces, no solo te acusan de que con la droga, sino que con la pornografía y con lo que es la prostitución. Entonces, cuando te enredan en todo este medio, te están descalificando, te están sacando del medio político para que tú no llegues al poder si eres una persona popular. Claro. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿quién mata a John Lennon? ¿Quién mata a Kennedy? Y que un fanático él, según, un fan. Sí. Porque según ellos, John Lennon le salió con una patada, lo miró feo y según el tipo le cayó a tiros por la espalda y tal. Sí, mentira, bueno. Era que John Lennon igual que era a Malcolm X. Un alborotador de masas, tanto en sus actos artísticos cuando ejercía la canción, la guerrilla con su guitarra y disparaba esas letras contundentes, así como lo que opinaba cuando estaba junto a su esposa y los actos que hizo de masa cuando en una de esas se desnudó con su esposa en una cama y todo este cuento, ¿no? Yo decía, yo igual que los que matan a Malcolm X son fundamentalistas islámicos. Entonces uno como empezó esas contradicciones, pero esa guerra sucia, vamos a decirte así, solo sirve para la gente popular, para la gente de izquierda, de alguna otra manera, la gente progresista, porque esa guerra sucia no afecta al Vaticano, por ejemplo. Sí. El Vaticano, todos sabemos lo que es la pedofilia, todos sabemos cuáles son las cosas que se mueven detrás de aquellos hilos, pero absolutamente nadie dice nada, y menos esos grandes medios de comunicación. Hace unos días conseguí en Caos de la Red un portal, caosdelared.org, si mal no recuerdo, de un portal de contrainformación, que se estaban destapando algunos casos de secuestro de niñas de menores de 15 años, entre 15 años máximo, en la década de los 80, 90, que utilizadas por Juan Pablo II para hacer actos de rituales sexuales y todo esto mezclado con estas creencias que tienen estos aberrados. Y tanto así que eso quedó bajo tierra. Bueno, no se habla de eso salvo algunas cosas, ¿no? En alguna película, alguna otra cosa. Pero es lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo que es la doble moral burguesa. La gran mafia del Vaticano. Hoy en día hay un escándalo del Banco del Vaticano, que es el que está financiando y armamento y todo lo demás. Entonces, esas películas como Los Sopranos o El Padrino no son gratis. Eso donde la iglesia, el Vaticano lavaba el dinero o utilizaba el dinero que la misma mafia le daba para justificar todo lo, o sea, el lavado de dinero, lo que se llama, un dinero ganado ilícitamente, y ellos lo convertían en, lo pasaban al Banco del Vaticano, a una empresa inmobiliaria. Ajá. Y compraban cantidades de edificios y ahí lavaban su dinero. O el mismo caso, haciendo también otra comparación odiosa, en el caso de Scarface, ¿no? De la imagen de este cubano. ¿Por qué tú crees que eligen un cubano como uno de los peores mafiosos de todo Estados Unidos? Y lo presentan como en esta película, que bueno, que es un clásico del cine. Pero también para ensuciar la imagen de todos los compañeros cubanos que que viven en la isla y los que salen también. Es un poco esa guerra de cuarta generación de la cual nos vemos envueltos todos, que ha salpicado hasta Venezuela, porque hay que recordar que hay juegos como Mercenario 2, hay juegos que atentan y que atentan de alguna manera. Sí, estamos hablando de, en este caso, la gente no lo ve como medio de comunicación, pero realmente las empresas que hacen videojuegos, las empresas, todas las empresas que están en Hollywood, que hacen películas y series para televisión, donde ridiculizan a todos los líderes de nuestros países, empezando hay comiquitas como el South Park, los Simpsons y todas estas comiquitas que son populares, donde a todos los líderes mundiales, incluyendo a Saddam Hussein, que fue un líder mundial, que de repente, bueno, primero fue un títere de Estados Unidos, fue puesto ahí para invadir a Irán en una oportunidad en los 90, la primera guerra de Golfo. Pero se desvoltea ahí, güey. Después se les voltea, igual que Gaddafi, que fue se la dio inocente, o quiso, la pagó de, la hizo, pagó por... Hizo una yendada. La pagó por inocente y, bueno, le pasó lo que le pasó, pero son líderes que van a quedar en la historia universal. Igual que ridiculizan a Ahmadinejad, presidente de Irán, de esa gran potencia amiga de Venezuela. Ridiculizan a Rusia, ridiculizan a China, ridiculizan a Venezuela, a Bolivia. Ya cuántas comiquitas no han salido, hasta el comandante salió por ahí. Entonces uno dice, ay, eso es gratis. No, eso no es gratis. Eso no es porque el creador de esa comiquita se le ocurrió. No, a él le pagan para hacer eso. Él le dice, mira, hay que empezar a ridiculizar a fulano, porque tú sabes, la imagen, la cuestión. Eso ya lo hicieron con Bolívar. Hacían comiquitas de que Bolívar era un tirano, hacían ya en esas épocas, imagínate, hace 200 y pico de años. Imagínate ahora, más fácil, que todo el mundo tiene una conexión a un cable, a un satélite, todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo entre comillas, pero la gran población ya tiene el acceso a toda esta vaina, pues, lo que es internet, la red, todo lo que es los satélites. Y nosotros también tenemos que darle cabida también al talento nacional y vamos a un primer corte musical en tu grada popular, al fin, después de media hora de gran protocolo o índice de este programa. Para los que no saben, salimos todos los lunes de 8 a 10, ya tenemos 2 años y algo aquí en esta emisora, tu 94.7. Ahora vamos a escuchar los panas de Los Catalíticos, una banda que retorna a los 90 y nos trae su buen ska con su Los Dementes Pasean por la Calle. Así que pulga, póntate en la mesa y baila. Los dementes pasean por la calle, nadie sabe cómo vienen y van, si es a pie o si vienen transitando, guiando su auto particular. Hay un loco gritando en la esquina, parece que me quiere matar. Hay un loco tocando bocinas y dice que me va a atropellar. Los dementes pasean por la calle, quién sabe dónde irán a parar. Los dementes pasean por la calle, decorando esta enferma ciudad, llenando sus oscuros rincones con un brillo de extraña maldad. El cansancio los lanza a la acera, parecen una basura más. El hambre en sus sueños le espera, en sus sueños de loca ansiedad. Los dementes pasean por la calle, el aseo se los llevará. We'll be right back. dementes pasea por la calle. Todos huyen en la vecindad. Su presencia ebulle el ambiente que arropa esta densa ciudad. Los locos encienden sus sirenas. Ruido y pánico toman lugar. De curiosos la calle se llena. Sus ojos no dejan de brillar. Los dementes pasean por la calle. ¿Quién sabe dónde nos llevarán? Eso escuchando anteriormente la gente de Escatalítico. Sí, vale, dale, pero no vuelva. De Escatalítico y su tema Los Dementes. Este tema es un poco de lo que es el rock nacional, el ska. Se compró una nueva cajita de Rambo, Mambo. Yo no sé. O de Marine. Ah, pequeño adicto. A 7 bolos, chavo. Vete, sí. Pero bueno, vamos a Anzariano. Vamos a hablar un poco. ¿Qué opinas de una? ¿Caso William Ojeda? Ah, sí, bueno. Hay que recordarle a todos los usuarios que nos escuchan en otras partes o los que no se hayan enterado de quién es William Ojeda. Bueno, William Ojeda es un señor que estuvo con el proceso en un principio. Ajá. El proceso bolivariano. Luego, por X o Y razón, se cambió de bando, o sea, un salta talanquera. Y estos días salió junto a otros exmandatarios o gobernadores de lo que es la oposición venezolana, como cosa rara de la campaña venezolana. En esta campaña se ha demostrado que la oposición tiene una agenda oculta, que lo que presentó el plan de gobierno, que presentó ante el Consejo Nacional Electoral, no es realmente lo que ellos habían dicho que habían presentado. Resulta ser que hubo una publicación de un intelectual francés donde realmente plantea y escribe, publica todo lo que la verdadera agenda de esta oposición. Y la desglosa punto por punto. Y explica punto por punto en su libro, del cual también fue obsequiado por el mismo Estado venezolano para desenmascarar a esta oposición. ¿Qué ocurre? Bueno, durante todos estos meses se han visto... hasta antes de la campaña oficial, porque ya aquí en Venezuela tenemos como un año y pico en campaña, sobre todo la oposición, cosa ilegal, pero que nadie les ha multado, no sé por qué. Se han dividido y se han neutralizado partidos políticos que se han cambiado, han saltado la talanquera, como el ejemplo de Podemos, que antes apoyaba el proceso bolivariano. Y se volteó a la derecha. Y ahora volvió. Y ahora retornó a donde nació, pues. Porque Podemos fue una división de lo que era el partido MAS. Y también ocurrió lo mismo con el partido Patria para Todos, el cual es una división también de la causa R, que en los 90 tuvo un gran auge y donde tuvo varios ministros al principio del gobierno venezolano, que la mayoría eran del partido Patria para Todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de allí, de esos dos partidos que vuelven al proceso revolucionario o a las filas del gobierno, no visto con buenos ojos por muchos de los partidarios de este proceso revolucionario, hablemos por 7.300.000 que votaron en el 2006 por Chávez y los otros que vendrán porque el padrón electoral ha crecido. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? El gobernador Didalco Bolívar, quien fue gobernador también de Estado Aragua por Podemos y cual recuperó ese partido que se había cambiado a la derecha, ha develado un sinfín de corrupciones de un mafioso que sale en el canal opositor Globovisión. El señor... este no me viene el nombre, pero es diputado y sale... Tiene un programa. Sí, ese es el... A los ciudadanos, sí, se llama a los ciudadanos, a los Venezuela. A los Venezuela la cosa. Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, lamentablemente. Este señor, que el cual también es un salta talanquera, fue acusado en tribunales. Ismael García. Fue acusado en tribunales y Hidalgo Bolívar, quien fuera el líder del partido Podemos, recuperó el partido. Así como también el PPT sacó de las manos... La gran dirigencia política sacó de las manos a ese partido en la oposición y ha retornado al poder. ¿Qué pasa? Estos días salió David de Lima, si no me equivoco, quien fue gobernador del estado de Anzoátegui por los votos revolucionarios en la década del 90, en el 98-99, uh-huh, cuando hubo elecciones de gobernadores. Luego este señor se voltea, lamentablemente, como en su partido. Ha salido estos días a dar una entrevista donde está exponiendo una cantidad de corruptelas y un sinfín de actos que todo el mundo se ha sorprendido. Lo hizo, claro, en el canal del Estado con Vanessa Davis, y donde él reveló y sacó trapitos sucios de su lavandería, prácticamente acusando al opositor, al señor Capriles, de que tiene una agenda oculta, donde lo que está, lo que verdaderamente ellos van a traer si llegan al poder va a ser una catástrofe peor que lo que ocurrió en el Caracazo en el año, ese paquetazo que Carlos Andrés metió en el año 89. O sea, en pocas palabras, de ganar Capriles Radosky en Venezuela, se estaría como aplicando un plan de auxilio, ayuda. Peor que lo que está pasando en Europa. Ayuda, eso hoy, un plan de auxilio, ayuda por los medios de la oposición para el Estado capitalista europeo, para el Estado capitalista norteamericano y el venezolano y la venezolana, señores, se gobierna. Y diciendo que en Venezuela estamos viendo una bonanza petrolera, donde el gobernante actual llegó con un barril de petróleo a $7 a nivel internacional y costaba casi lo mismo, $7 producirlo. Hoy en día el barril de petróleo tiene un promedio de $100, miren la diferencia. Y vivimos de la renta petrolera porque somos un país petrolero. ¿Qué es lo que está buscando el actual gobernante venezolano? Creando nuevas empresas, alianzas con los países industrializados como Irán, como Rusia, como China, haciendo empresas ensambladoras de plástico, empresas de ensambladoras de teléfono, de computadora, de todo lo que te puedes imaginar que tenga que ver con el plástico. Porque tenemos todo el material, como lo es el gas, y la todo lo que tiene que ver con el plástico para hacer una gran potencia en ese ámbito de aguas abajo, que implica la creación de todo este poco de materiales, desde un botón de una camisa hasta la tapa de un celular, y todo lo que se puede imaginar que es de plástico. Ahora, ¿qué pasa? También salió el día miércoles o jueves este señor William Ojeda, el cual tiene una verdadera... hay que decirlo, el tipo tiene sus convicciones, pues, y ha venido a criticar el plan de gobierno de Capriles, diciendo que el venezolano no se va a calar un paquete económico como el que están intentando meter allí, donde dicen que el Estado no tiene nada que ver con el petróleo, que debería dejar a los, ¿cómo creen yo? Le llaman la meritocracia. A la empresa privada. El Estado debería regalarle la empresa a los que saben de petróleo y que ellos nos den prácticamente que las dádivas de lo que sobra. Y que nos digan que la orimulsión y el gas no dan, que el petróleo que estaba en la faja del Orinoco era orimulsión y hay que venderlos por tonelada a dos dólares el barco casi. Cuando todo eso es petróleo y con las nuevas tecnologías se han convertido en petróleo liviano, que lo pagan a $100 en cualquier país el barril de petróleo, ¿no? ¿Qué pasa? Sale William Ojeda y ha dado un coletazo, de verdad que la cuestión fue bien fuerte. Yo creo que con estos dos golpes bajos que ha recibido Capriles Radosky, si ya hace 4 meses estaba como a 40 puntos de Chávez, o sea, abajo de presidente Chávez, hoy no debe estar en menos de 15%. Con esto no quiero decir, con la bulla que se hizo con lo el 2 de septiembre, con el simulacro electoral y con la bulla que se hizo y que los votos hay que contarlos, porque era un simulacro, que no había que contarlos. Al principio no había que contar nada. Pero los dos bandos se dieron el tupé de decir y dar números y todo lo demás. La oposición no le escuché números. Sí, pero dijeron que ganaron. A cambio de todavía, y ellos fueron los primeros que empezaron a boconear y a romper el trato de caballeros de que no había que dar números. Ahora, ¿qué pasa? Hace un simple simulacro que nada más participó, como ya lo criticamos 40%. El lunes pasado, menos de 6 millones de personas fue. Menos del 40%. O sea, exacto, 30%, porque aquí hay una población electoral de 18 millones y votaron 6, es como 33%, algo así. Entonces, se levanta ese coletazo, después sale William Ojeda a decir lo que dijo. Y la verdad es que el tipo alborotó la campaña, pues. La puso más interesante. Arengo yo. Ajá. Mira, el caso de William Ojeda hay que verlo con mucho cuidado. Primero, como tú dices, vemos que este señor es un delegado oficial y ya está federado en ese deporte nacional que todos conocemos como el salto de Talanquera. O sea, se cambian de partido político de un día para otro. Entonces nosotros como revolucionarios tenemos que tener mucho cuidado precisamente con estas mismas estrategias que se pueden estar armando tras la puerta de la oposición venezolana. Eso de que William Ojeda, la dignidad y tal, que no sé, yo no me lo como. Pero hay que reconocer que su palabra de alguna otra manera tienen cierto valor. Y aquí aplaudimos el hecho que se haya animado a hablar y a tomar una postura. Y fue expulsado de su partido político. Claro, aquí lo aplaudimos, pero lo que no aplaudimos y nunca lo vamos a hacer. Y no podemos ser tan inocentes, porque eso puede ser una estrategia. Puede ser una estrategia, pero vamos a dar el beneficio de la duda que lo hizo de corazón, porque cree en Venezuela y no se quería lanzar ese rollo. Lo que no aplaudo es que salgan nuestros propios medios de comunicación a decir el compañero William Ojeda, el camarada William Ojeda, cuando sabemos que este pana tiene rabo de paja. Entonces nosotros acá lo que decimos claro y contundente, cuando el barco se está hundiendo son las ratas viejas las primeras en saltar el barco. Así que tengamos cuidado, señores. Esta gente sabe muy bien que el 7 de octubre la paliza que le van a dar es contundente. Por eso Podemos se cambia y apoya a Chávez. Por eso el PPT se cambia y apoya a Chávez. Porque saben que no tiene vida con Capriles. Y aquí cada quien está buscando sus intereses. No nos dejemos engañar ni con arrepentimientos de último momento. No nos dejemos engañar con... No sigamos cambiando espejitos por oro. Porque eso nos puede costar caro. Así que el caso de William Ojeda está bien, lo hizo, pero sigue siendo un opositor, sigue siendo vocero del enemigo de clase, sigue siendo una persona que está al otro lado de la acera, mi hermano. Más allá que seamos venezolanos y bueno, ponte que eso de... No, pero es bueno que también se abra esa posibilidad de diálogo. Porque exacto, eso es lo que queríamos llegar. Yo tengo tiempo que no leo la columna de... Ya ni me acuerdo cuándo sale, pero salía en la última noticia la de Pucci. El exacto. Secretario general del partido, el Movimiento Socialismo, que ya obviamente está entregado a la oposición, lo que es el MAS. Leopoldo Pucci, él tiene una posición, digamos la imparcial. Claro, y eso es lo igual que Díaz Rangel, que es director de Última Noticia. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, pues somos venezolanos, podemos encontrar un punto común. Vamos a poner sí, pero no me llames al pana, camarada ni compañero, porque no lo podemos aceptar. Porque es una inocencia de nuestra parte. No, está bien. Y no es una cosa de ser. El caso aquí es que también hay un llamado, ¿no? Hay un llamado aparte de parte del Estado venezolano, sobre todo del líder supremo, hay que decirlo, el líder de la revolución, el presidente Chávez, el cual hizo un llamado en esta última rueda de prensa que hizo en el Calvario. En el parque Ezequiel Zamora, aquí en el centro de la ciudad, donde él habla el diálogo y dice que después de estas elecciones, que obviamente él sabe que va a ganar, va a abrir el diálogo, va a aceptar que abrir el diálogo a la oposición. No más. Pero una posición seria. El presidente pide que después del 7 de octubre no ocurra lo que ocurrió en otras oportunidades, donde lamentablemente la oposición ha puesto dos, tres veces la pata, ha pateado la mesa, pues. Sí, ya se ha embarrado diciendo, por ejemplo, en el referéndum del 2006. Estamos esperando todavía. Donde por primera vez un presidente de la República, yo digo que en el mundo, sí, se enfrenta a un revocatorio donde él mismo aceptó las firmas de la oposición, que no está, habían firmas chocutas y demás, y donde él se expuso al voto popular y fue ganador de esas elecciones de 2006, cuando ese referéndum. Y salieron los voceros de la oposición, entre ellos el que puso la cara fue Ramos Alú, lo que es el secretario general de Acción Democrática, ese partido del bipartidismo que gobernaron por 40 años nuestro país. Y salió jurando que iba a entregar las pruebas de un fraude. Claro, estamos esperando. Pero no se quedaron quietos hasta que salió Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, el cual es dirigente del Centro Carter, una ONG que va a vigilar las elecciones a nivel mundial. Ahora, ¿qué ocurre? Salió Jimmy Carter y tuvo que decir, sí, Chávez ganó, ¿qué tal? Como testigo, pues. Cuando la voz del CNE no valía para nada, o sea. Ahora, eso es un arma de doble filo, porque hoy en día ya el Centro Carter acaba de decir que no va a participar en las elecciones. Eso es sospechoso, ¿tú ves? ¿Tú ves? Entonces, no podemos ser tan inocentes, porque ya el 7 de octubre, amaneciendo 8 de octubre, cuando salga el CNE a dar el primer boletín, mucho antes de eso, va a salir la oposición con sus medios de comunicación aliados y van a empezar a sabotear. Mira, para mí te lo vas a decir, uno de los planes de la oposición, yo lo veo acá, leyendo algunas cosas, se centra, y la campaña de Capriles, porque Capriles no tiene campaña por ningún lado, se centra en lo que va a pasar durante el 7 de octubre y el día después del 7 de octubre. Yo lo que veo es así, que esto, sacándolo por lo del simulacro, esta gente lo más seguro es que se va a concentrar en los centros donde históricamente gana el chavismo, como para buscar un choque más fuerte. No, es así. Y van a decir que ellos ganaron ahí. Y a lo mejor más seguro sean tan irresponsables que salgan a la gente a decir que a los opositores, a más que todo a los jóvenes, a que vayan a defender el voto, que tal, que no sabemos robarse los votos, como lo han hecho en otras oportunidades, buscando un muerto, buscando alguna cosa. Y hay que decir, entonces, que los que cometan delitos electorales, como algunos quieren hacerlo, de agarrar el papel, el comprobante del voto, y romperlo o tragárselo, es un delito electoral, señores. Así que cuando vengan los milicianos o los mismos militares que cubren el evento que cubren este evento, como la importancia que hay que darle, porque ellos están resguardando el centro electoral, las máquinas electorales y todo lo que ahí esté. Si alguien hace un delito electoral como el que le estoy mencionando, que es el más simple de todo, como romper el comprobante o tragárselo, ese señor tiene que ir detenido. Así y de ahí se empieza la chispa que levante un saboteo ya planificado por ellos. Mira que no se están llevando ese juego. Se están llevando a José. No, ¿qué tal? ¿Qué ve? Otro los ha llevado y empiezan. Eso es lo que están buscando. El ejército tiene que estar muy preparado para eso. Entonces, el llamado acá, que hacemos humildemente, es que no caigamos en. No sigamos cambiando espejitos por oro. Tengamos muy consciente que lo de William Ojeda no puede. Quizás no sea un hecho aislado a que el Centro Carter no participe en las elecciones. Al hecho de que no se hayan ni cambiado las preguntas en la broma del referéndum, porque a mí me parece, del simulacro, me parece totalmente, hay que decir, una responsabilidad del CNE dejar las mismas preguntas que se va a hacer la misma boleta electoral, la idea del simulacro otros años ha sido que la gente escoja en cosas banales o cosas deportivas, claro, como por ejemplo en Argentina colocaran una tabla con todos los equipos de fútbol y que la gente escogiera, es un simulacro, claro, pero ya cuando tú usas la misma boleta electoral que va a utilizar el mismo, todo esto, ya estás creando la polémica. Rancilla. Yo sé que cuesta, a lo mejor al CNE le cuesta un dineral cambiar todas las pantallas. No, seguro, ¿eran pantallas LED esta vez, sí, o eran de botones? Era táctil, bueno. A lo mejor al CNE le costó un bolón hacer eso. Pero se presta a la... Claro, se te va a lanzar, ese es el rollo, tienes que hacerlo bien. Entonces, se presta a la manipulación. Exacto. Entonces, no pueden ser hechos aislados, y tampoco lo vemos que en este país no hay casualidades, señores. Lo vamos ahí también, las intensas lluvias, por ahí se habla hasta del proyecto HAR. Así que tenemos que estar conscientes de que somos blanco de saboteo, y más en esta época donde estamos jugando no solamente el futuro de Venezuela, sino el futuro de lo que podría ser una Latinoamérica más soberana, una Latinoamérica más libre, una Latinoamérica realmente emancipada. Porque hay que pensar que Caracas, que Venezuela, es la punta de lanza de los cambios sociales que se vienen dando hoy por hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado, también poner el ojo a Uribe, o sea, no son hechos aislados, y por favor no nos compremos cualquier discurso de alguno de estos pendejos que van a seguir saliendo, porque como buenas ratas todos van a empezar a saltar del barco para no hundirse políticamente, para no caer en el mismo saco donde ya está Capriles. No sigamos comprándole el discurso a esta gente. Está bien, lo dijo, tuvo el coraje de sentar una diferencia. Mire, yo no estoy de acuerdo con esto, pero William Ojeda sigue siendo de la oposición, no como hacían preguntas en el mismo canal de la Asamblea. Ahora William Ojeda va a pasar a las filas del PSU. Mira, si William Ojeda pasa a las filas del PSU, pierde credibilidad en todo de lo que dijo. Y otra cosa, si el Estado, si el mismo líder de esta revolución, por X, por Y, le llega a levantar la mano a este señor para una candidatura a alcaldía o gobernación, lamentablemente también vamos a perder credibilidad a nivel nacional como internacional. Pero bueno, pero vamos a darlo ahí, es una crítica que estamos haciendo, es fuerte. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hablando de crítica, también quiero hacer esto, estoy leyendo ahorita Debate Socialista, un estupendo encartado que sale todos los domingos en el diario OEA, y me parece chocante, ¿sabes? Que hay un sentillo enorme que diga solidaridad con los 5 Erjuan. Y digo chocante, no me malinterpreten, ¿no? Hay que solidarizarse con estos compañeros presos políticos, así como lo hacemos con los compañeros presos políticos vascos, como lo hacemos con el camarada Julián Conrado. Pero Illich, ¿dónde está Illich? Illich es un compañero venezolano que luchó por nuestras ideas y no tiene ningún sentido en ningún periódico que reivindique su lucha, ni mucho menos Tribuna Popular, que es el periódico del Partido Comunista. Sí, pero Tribuna tiene el mismo alcance que tiene... Tu periódico es mi comunidad. Exacto, o sea, te estoy hablando de Diario Vea, ¿no? Entonces, el llamado es vamos a ser responsables con los nuestros. Vamos a apoyar a los 5 cubanos, pero también vamos a apoyar a Illich. No sé, ahí te lo dejo. Bueno, vamos a un nuevo tema musical. Esta vez con la gente de Cumbia Proleta, una canción que le canta a Julián Conrado, la cual se llama Lo que me inspira. Libertad y asilo para este camarada. No más contradicciones, señores. 7 de octubre a profundizar la revolución. Son la voz del pueblo. Así mismo es, cumbia con conciencia popular, eso es cumbia proleta directamente desde el Ecuador. Que son los grupos que tenemos que apoyar. Otra crítica acá a la gente de PDVSA en la estancia, está bien, pinga que nos traigas Scatalay. Pero al día de ayer se presentó un señorito de estos raperos y tal, que se llama Sin Profeta, algo así. El tipo que tiene el tema de Lino Tinto. Este señorcito, hace un par de años, le sacó un tema al comandante Chávez donde lo destroza. Entonces nosotros decimos, está bien, apóyalo, no hay rollo. Pero ese es el mensaje que queremos vender a una juventud que apoya un proceso de cambio para este 7 de octubre. Una cosa es ser crítico, autocrítico. Otra cosa es cantar las típicas, las cosas que canta este señor en tarima, donde dice, entre otras cosas, valga la redundancia, que Chávez está enfermo de poder. Entonces hay que revisar un poco eso, ¿no? Votaríamos porque algún día traigan a Cumbia Proleta, algún día traigan hasta los mismos chicos del maíz, a otros grupos de Colombia, de otros lados, que tienen un contenido social que dejarle a la gente. Porque a veces se invierte millones y millones de bolívares transformados en dólares. Sí, miles de bolívares. Miles de bolívares en traer un grupo que, ok, te va a traer, te va a llenar la plaza completa. Pero como decimos aquí siempre. Pero eso tiene un doble juego, ¿sabes? Sí, pero también es doble cuchillo para la garantía. Está bien, pero tiene un doble juego porque así tú le estás demostrando a ese señor que hace 2 años. Claro. Con eso lo estás matando, pero. Ese chamo tuvo una posición política a través de una canción contra el que está gobernando en el poder hace 2 años. Tú mismo lo estás diciendo. Y hoy una empresa del Estado le ha dado la oportunidad de montarse una tarima. ¿Es contradictorio o no? Ahí hay una puñalada para él también. Como sí. Diciéndole, tú criticaste y por eso te voy a excluir. No, bienvenido. Es lo que a dónde quiero llegar con esto que estoy diciendo. Pero la mayoría de esta gente que le dan la oportunidad de montarse una tarima. A mí no me extraña que sale, el desorden público, después del escándalo que se armó por el video donde yo sale en un teatro, bueno, un teatro bar. Un bar teatro ahí en Las Mercedes hace como año y medio, 2 años, y hay un video, alguien los grabó, porque hoy en día nadie se pela que los grabe, y después se ventiló en un programa político juvenil que está en Venezolana Televisión, Sur de Conducta, los cuales lamentablemente le robaron el nombre a un grupo musical, un rock caraqueño que se llama Sur de Conducta, que poco originales los camaradas de este programa. No, y hay que resaltar que lo que empezaron a difundir ese video fuimos nosotros. Sí, entonces uno revela estos pequeños secretos de una agrupación musical que la mayoría de los caraqueños se siente orgullosa de ella, pues, porque tener 20, 25 años rodando en tarima y sin parar es respetado. Pero ¿qué pasa? Los tipos se la pasan en las tarimas del Estado, que porque este último 8 meses se levantó se ventiló este problema de que ellos dijeron eso y alegaron que estaban pasados de tragos y demás. Pero a mí no me extraña volverlos a ver en una tarima de la alcaldía de Caracas o de PDVSA La Estancia. A mí tampoco, y está bien que lo hagan, pero ¿tú crees que una persona como Capri, por ejemplo, el guitarrista de esta banda, va a cambiar de criterio porque le dan una tarima o otra? Pero se sigue montando porque le hace falta cobrarle el billuyo que está ahí, porque ahí se da cuenta que si tú tienes en verdad una ideología, tú no te montas una tarima al Estado, porque es una tarima al Estado. Así, bueno, tienes razón, me retracto, así que hay lo que decir. Bueno, señor profeta, quedaste en ridículo con la canción que hiciste anteriormente, pues. Claro, porque ahí se está contradiciendo. Él sí hizo esa canción contra el comandante jefe y se monta después una tarima, él se está contradiciendo. Porque si tú estás hablando de un señor que supuestamente está enfermo del poder, pero tú estás enfermo entonces de los realitos. Porque te hace falta llevarle a tu familia dinerito para comprar mercado, ¿verdad? Porque no solo es farándula, se vive. Y habla paja por Facebook y por las redes sociales, por Twitter. Es más pulga, búscamela ahí para escuchar un pedacito de esa canción. No, ay, que es más... ¿cómo es? Ah. ¿Cómo es? En Sin Profeta se llama la canción. Tú se lo buscas ahí ahorita ya al pana. Pero bueno, esa es una crítica que tenemos que hacer al Estado, es verdad, mira. Es contradictorio, es como el CNE hizo un concierto en La Carlota y estuvo ahí unos grandes críticos del Estado también. Todo el mundo critica a Franco de Vita, todo el mundo critica a Rubén Blades hoy en día porque tiene otras posturas y habla en contra ahora del socialismo, cuando en sus letras Rubén Blades en toda su carrera ha reivindicado a toda la lucha sociales, sobre todo cantándole a varios personajes en nuestra Latinoamérica como el padre Andulfo Romero, quien fue asesinado hace años en El Salvador. Y qué te puedo decir también de Franco Evita, los que tenemos 30, 40, 50 años, prácticamente somos fanáticos de este señor, que haya tenido no posturas contra el Estado venezolano. Yo en verdad yo no he escuchado a Franco Evita, pero más de uno dice, ah, Franco Evita, bueno, pero el CNE es un ente del poder estatal que tiene su independencia y puede hacer y traer a un concierto y gastarse los bolívares que se tiene que gastar por entretener a la gente, porque eso le da carácter internacional. Así vino Rubén Blades a Caracas con fulano y tal, que el sonido fue una total, eso que botan los caballos por detrás o las vacas. Imagínense. Pero bueno, como dice el compañero Pulga, no lo van a hacer para perder. Nosotros acá lo que decimos es que tenemos que estar conscientes, sobre todo del mensaje que estamos llevando, porque ok, se puede estar dando como una cachetada a la gente que escribió aquella canción, pero en el momento que tú estás dando un mensaje contradictorio a lo que se está planteando en este país, o sea, yo me pregunto la cara, ¿tienes la canción a tiro? Vamos a poner un pedacito. Yo me pregunto la cara de más de uno por ahí. ¿De qué canción? Se llama TNK Profeta, se llama Señor Presidente. Esta es la canción que estamos hablando del personaje que se presentó anoche en PBS a la estancia. Y yo me pregunto la cara de los organizadores si este pana llegó a cantar esto. Preparándose para ella. Si quieres la paz, un antiguo proverbio o adagio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Normal, yeah, yeah, yeah. El país no está normal, yeah. Divisiones al azar, no compartiré la guerra. No lo creo, presidente, yeah. Yeah. Normal, yeah. Yo. El país no está normal. Yo. Yo no busco su final, no compartiré la guerra. No, no lo creo, presidente. Yeah. No. Buenas tardes, me presento, yo soy Leonardo Viloria. Usted nuestro presidente y yo vengo a contar mi historia. Yo no soy la oligarquía, ni hay cartas bajo la manga. Yo no soy la burguesía, ni apoya a Carmona Estanga. Solo soy un ciudadano mostrándole mi versión. Y el artículo 57 apoya mi expresión. La opinión que yo mantengo es en base a mis conclusiones. Son 10 años de conocimiento, aciertos y decepciones. 4 décadas de abuso de partidos influyentes. Son factores para la elección de un nuevo presidente. Caminaste Venezuela, ahí está, pues. No, vamos a seguir poniendo más ese tema. Era un poco para que demostrarle a ustedes lo que estamos hablando, de que tiene un mensaje cargado de bastante odio, en el sentido de que ya tú al momento de escuchar el intro, sí, y afrontando la posición, ¿no? Él está dando su posición política. Exacto, una posición política bastante marcada, un mensaje bastante cargado de odio, porque al intro tú escuchas unos disparos, escuchas una música bastante tenue, escuchas unos, sí, la voz del comandante, estudiar. La voz del comandante, ya eso es un mensaje. Y la voz distorsionada. Eso ya te dice su posición política. Ya tú vienes, tú escuchas eso y dices, epa, que no está nada, la cosa no está normal, como dice el del tipo este en la canción, disculpen. Pero eso es lo que queríamos llegar a nosotros. Hijo de fruta, ibas a decir. Sí, hijo de Putin. No, de fruta. Bueno, Putin es el presidente de los de Rusia. Tampoco es santo de nuestra devoción. Pero el cuento es que es un poco, yo me imagino la cara de si este pana llegaría a cantar eso ayer, por ejemplo. Normal, ¿verdad? Normal. Bueno. ¿Quién maneja PBS la estancia? Normal. Ya parece Ben, pero hay que decir. Sí, no, es que PBS la estancia parece una agencia de festejo ahora. Lamentablemente. Que nos traen varias agrupaciones de afuera y de vez en cuando ponen a los artistas venezolanos a rodar. Y recordando los 80, que para muchos fue fue espectacular, porque claro, fue como que el aniversario de la remodelación de Boulevard o algo así. Uh-huh. Me pusieron a tocar a Miguel Mole y a todos los que en los 80 la tuvieron pegada. Está bien, porque eso trae a la gente, ¿ves? Y hace como una reconciliación, vea contraste teniendo a Oscar de León, como ya le dije. Y Oscar León, Oscar León diciendo que vio BTV, yo, él estuvo ahí varias veces. En BTV se hacían las grandes rumbas de los programas sabatinos, no como sábado sesional, sino algo mejorado. Eran ahí, totalmente en vivo, una agrupación. Claro, pero de verlo, Oscar León, un tipo que como que dice por ahí, llegó a Cuba, besó el suelo y después, no, yo... Después le rompieron todos los... Le hicieron la guerra los mayameros, los gusanos, los cubanos gusanos. O sea, los que se fueron de Cuba porque la revolución les quitó todos sus bienes porque eran unos oligarcas. Pero normal, pues. Hablando de normal, ¿qué te parece si escuchamos un tema de Radio Candela en apoyo al comandante? A este 7 de octubre, un buen tema que estamos estrenando. Nos los acaba de enviar hoy mismo la gente de Radio Candela, tremenda agrupación de Barquisimeto. Una banda que sí deja mucho a la gente, una banda que sí está comprometida con el proceso social y de las cosas que deberíamos apoyar. Eso sí es letra, escuchen. Siempre que nuestro amor es tuyo de corazón y mente. Men. Viva la patria nueva, su continente arriba. La independencia es nuestra. Que siga Chávez, siga. Está llegando el 7-0. Cultura para arriba, que nuestra gente viva más feliz cada día. Corazón de mi patria, mi corazón valiente, por nuestro pueblo amado, Chávez mi presidente. Está llegando el 7-0. Sí, señores, estamos de vuelta en esta tu grada popular, eso que están escuchando de los camaradas de Radio Candela con su tema en apoyo al 7 de octubre, Venezuela Full, se llama esa canción. Nos lo enviaron hoy mismo, como tú también lo puedes hacer, a través de nuestro correo electrónico gradapopular@rockandfutbol.com. Para que no se te haga difícil, entra a nuestro blog gradapopular.tk. Y ahí conseguirá los contactos, las redes sociales. Y ahí nos los contactas para que nos envíen hasta nuestro email, obviamente. Está ahí. Para que nos envíes tus temas musicales. Sobre todo que tengan contenido. Apoyando a las bandas venezolanas, apoyando a la música con contenido. Como siempre lo hemos hecho durante todos los años y algo que tenemos al aire. Desde marzo del 2011, ¿eh? No. Sí, no, sí, más 2010. Marzo del 2010 estamos en esta emisora, en esta casa de encuentro Freddy Parra de la coordinadora Simón Bolívar. Nosotros somos un fiel ejemplo de la inclusión que se ha dado durante estos 14 años de revolución. yo por lo menos, en mi caso particular, empecé en la radio comunitaria Radio Catia Libre en el 2002, sobre todo en esos días donde esos turbios, ocurrió esos lo que ocurrió en abril de 2002, donde se le vio la cara al fascismo en toda su plenitud. De hecho, esa misma radio fue una de las radios las cuales fueron violentadas, fueron revisadas por estos fascistas, estos policías que se voltearon al proceso revolucionario, sobre todo la ISIC. E incluso uno de los compañeros que hacía programa ahí se lo llevaron a pasear, menos mal que afortunadamente no le hicieron nada grave. Eso lo medio asustaron para ver si le podían sacar alguna información. Y nada, son recuerdos que uno tiene donde uno ve vio el fascismo de frente. Sobre todo hay episodios también cerca de mi hogar donde me enteré de la máscara de la otra cara de la moneda cuando tú te enfrentas a estos eventos. Y nada, después lo intentamos en otra emisora ahí mismo en Catia y ahí duramos 2 años. Y estamos acá en Grada Popular también lidiando con e intentando hacer la guerra comunicacional a través de los que son los blogs. Los blogs que tenemos por ahí dando la batalla. También ayudando con coordinadora simopolivar.org, con periódicos comunitarios, aprendiendo a editar periódicos, haciendo blogs, de todo un poco. Nos hemos convertido en comunicadores integrales, comunicadores populares. Un poquito en periódico, un poquito en radio. Televisión todavía no hemos incursionado porque somos muy feos para la estética de la televisión. Bueno, serás tú, pues yo salí. Hay que, a lo mejor me tengo que poner un implante. Peluca. Sí, un implante. Y ponerme una faja, pues me ve bonito en la televisión. Pero bueno, eso en Revolución, de verdad que no importa porque tenemos canales comunitarios y alternativos donde hay panas que obviamente no caben en esa estética. No creo que no. Oye, yo he visto en Avilaté, por ejemplo, muchos personajes que obviamente en televisión normal no salen. Exacto. Desde camaradas de sexo diverso. Ajá. Como le llaman la hoy en día, sexodiversidad. Sexodiversidad, como camaradas con, como el Gasolino, por ejemplo. Sí, hemos visto camaradas indigentes también que le dan espacio. Y eso es bueno porque es la diversidad de esta revolución, donde cabemos todos, donde obviamente tenemos que buscar la reconciliación, porque sí, lamentablemente hay una división que la ha generado los mismos medios de comunicación con sus mensajes violentos todo el tiempo, a través de sus publicidades y a través de sus programas, programas de televisión donde denigran a la mujer, con bailes exóticos a horas que se deberían pasar. Horas que no se debería. A horario infantil, imagínense ustedes. Y obviamente todo esto llama a muchas cosas, ¿no? Sí, esto es una crítica que estamos haciendo porque lo vimos a diario, pues ya, aunque uno ya casi ni ve televisión realmente. El único programa que me mantiene activo en la televisión se llama Dossier con Walter Martín, el cual transmiten de lunes a viernes en Venezolana Televisión, donde se produce a las 23 horas de Caracas, y lo reponen en Telesur los días mismos, de lunes a viernes a las 23 horas, y lo pasan al mediodía del día siguiente. Así que si ustedes tienen conexión a internet, no dejen de visitar telesurtv.net. Ahí pueden descargar ese programa o verlo totalmente en vivo, porque es la señal en vivo. Sí, bueno, así es lo importante. Estamos un país tan mediatizado que hoy por hoy, como dijo Javier, los mayores golpes bajos que se le han dado, que se le han dado a la oposición de venezolana han sido por los mismos medios de comunicación. Es el hecho de sacarle el libro de los planes ocultos de la MUP, algo así que se llama, y destruirlo de manera gratuita en un periódico nacional, fue no solamente le quitas la alfombra, sino que le empiezas a echar ya la tierrita, ¿no? Pero es una muestra clara de que en Venezuela hay un alto nivel de influencia a lo que son los medios de comunicación, a lo que son las redes sociales. Y por algo el país donde se venden más teléfonos. Incluso en esta campaña electoral, hace escasos 4 días, se ha llegado al punto de decir que hubo una masacre de indígenas venezolanos, Yanomamis, esto queda al sur de nuestra nación, uh-huh, entre Bolívar y Amazonas. Se ha llegado a decir semejante barbaridad y ha tenido el ministro de Defensa que ir a verificar en los puntos donde de verdad viven los Yanomami y prácticamente que a demostrar que no ocurrió esa masacre. Fue una masacre inventada por los medios. ¿A dónde quería llegar yo? Que llegar. A donde quería llegar yo ahorita, el hecho de que estamos tan mediatizados por las redes sociales y por los medios de comunicación alternativos y oficiales, que el ejemplo de que el viernes pasado parece que le hackearon la cuenta al amiguito Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Y empezaron a tuitear que se comentaría pasado esto, que comentaría había pasado lo otro, a llamar a los movimientos populares. Muchísima gente se alteró y obviamente hasta mi mamá me dice, mira lo que salió en Twitter. Mi mamá tiene 50 años, tiene cuenta en Twitter y tiene BlackBerry y tiene todas esas cosas. Entonces dije, no, mamá, no creo, ¿verdad que? Pero no, que acaba de salir, depende de las noticias a ver qué sale. El comandante dijo esto, salió Diosdado. Entonces, para tú veas, la gente está muy, muy pendiente de lo que está pasando en la política nacional y el medio de comunicación se ha convertido en un arma, pero un arma que tenemos que saber explotar. Entonces hay que tener cuidado con eso y es parte de lo que te está diciendo. Medios de comunicación que históricamente han ocultado, por ejemplo, lo que pasó el 11 de septiembre en Chile con Allende. Pero ese es la debilidad de la revolución, ¿viste? Sí. Lo que hemos criticado ahora a veces aquí. Hace escaso 10 meses, si más no me recuerdo, estoy viendo el teléfono de Richard y ya que mencionó esa compañía, esta nueva red social, porque esto es una red social portátil. El BlackBerry te da conexión a todas las redes sociales, pero el BlackBerry sí es una red social, porque tú puedes chatear por ahí, por el nivel de Messenger BlackBerry, y a través de aquí, hace 10 meses, esto es una plataforma que se maneja desde Canadá, y Canadá, por lo que sabemos, es prácticamente la otra estrellita. Una de las estrellas del estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es decir, USA. ¿Qué pasa? Hace como 10 meses la plataforma de BlackBerry se ha caído por más de 36 horas. Y tú leías y escuchabas los comentarios en todas estas redes sociales acerca de esto. Entonces yo me preguntaba aquí en uno de los programas que hicimos aquí en Grada Popular. Vamos a seguir dependiendo de estas cositas. Vamos a seguir dependiendo de Twitter. ¿Viste lo que te pasó, Diosdado? Tú eres presidente de una asamblea nacional. Eres prácticamente la mano derecha del comandante en jefe. Y te hackearon la cuenta. Eso también le puede pasar al comandante en jefe. Que en Venezuela hay hacker para revertir un ataque de un hacker. Eso ya lo sabemos. Pasamos en el 2002... cuando se recuperó la industria petrolera, porque el centro de conexiones de todo lo que se hacía en PDVSA era una oficina aquí en la ciudad de Caracas, y gracias a que los hackers venezolanos recuperaron la clave, un contragolpe y recuperaron todo el cerebro de PDVSA y le dieron una patada por el trasero a todo ese poco de vendepatria que trabajaban ahí. Recuperaron PDVSA y ahora te recuperaron a ti la cuenta de Twitter. Pero eso también le puede pasar al comandante jefe. Y no creas que no lo han intentado. No lo más seguro. Bueno, el cuento es que en ese fragmento de media hora. No, pero el cuento es que hay que crear nuestras propias. Eso iba. Ese fragmento de media hora se puede haber citado cualquier histeria colectiva. Pero parece que yo creo que no sé. Yo no le creo mucho. Porque no pasó mira, sí, lo que tuvo puso. Tuvo que salir en televisión a declarar de que le habían hackeado la cuenta, porque si no, mira, imagínate. El cuento es que necesitamos plataformas alternativas, tenemos la tecnología con que hacerlo. Ya tenemos un satélite. Vamos por otro. Si es que ya no está en órbita, creo que sería el. No, están por lanzarlo. Están por lanzarlo. El Francisco de Miranda. Que va a ser más para algo más cercano. Más cercano porque va a controlar más lo que son tomas de asentamientos de tierra y todo aquello. Pero el cuento acá es que nosotros tenemos con qué reservar tecnologías alternativas a lo que nos vende el imperialismo norteamericano, es decir, el enemigo de clase. Tenemos cómo hacerlo, tenemos con qué, y vamos a seguir alimentando a la bestia. Vamos a seguir usando Office y Microsoft cuando podemos usar software libre. Y es una crítica sin pagar absolutamente nada. Y sin virus. Y aparte, una crítica que tenemos que hacer, porque bueno, hasta nuestra propia radio usa Microsoft cuando debíamos usar software libre, por ejemplo. Utiliza el programa Sara cuando debería de utilizar el programa el que da el software libre, que es un programa idéntico. Idéntico y un programa más accesible, por el lado caso. Entonces, hasta hay que. Tenemos con qué cambiar las cosas. Lo que falta es la voluntad, pues. La voluntad de hacerlo para que no sigan pasando ese tipo de cosas. Imagínate por un momento que lo que le pasó a Diosdado con la cuenta de Twitter le fuera pasado al comandante. Ahí ponen 4 o 3 palabras. Mira, pasó esto, esto y lo otro. Y el pueblo baja pa Miraflores otra vez. O sea, nada más al verlo a los 30 segundos. Entonces, hay que estar mosca, pana. No podemos seguir dependiendo de terceros, como dice Javier. Hace un año, porque recuerdo que fue un 12 de octubre. Y salían por ahí que Twitter, que el ping no funcionaba porque se fue, era feriado y no quiso trabajar a Alicia Machado, te ponían por ahí. Entonces, recuerdo por eso. Pero dejaron yo creo que son tus ensayos, mira lo que pasa, no te extrañes que el 7 de octubre, 8 de octubre, tus teléfonos de tercera generación no sirven para nada. Deja que pelear por el tango, señor. Así que... El boca a boca, los murales, como ya le dijimos la otra vez. ¿Cómo se llama este? el que utiliza para llamar a asamblea. Ah, el megáfono. El megáfono, exacto. El megáfono, los volantes, el multígrafo, como dice a veces. Así que, señores, tenemos que corregir errores, tenemos que dar esa dependencia tecnológica, esa dependencia extrema que tenemos a las herramientas que nos vende el propio sistema que estamos combatiendo, y tenemos que empezar a cambiar las cosas realmente de una forma consecuente, constante y sonante. Mira, vamos a un nuevo corte musical en esta grada popular y volvemos unos minuticos para darle noticias positivas de algunos acuerdos que se hizo con la República Socialista de Portugal en unos minutos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nuestra nueva adquisición, un kiosco de helado, donde estemos tú y yo, entre yesqueros y playboys, revistas del corazón, nos haremos el amor sobre el meridiano. Yo me vuelvo el rey del dato del 5 y 6. Tú también te volverás la reina del sudoku. Tendremos lo necesario. Sí, señores, eso es la gente de Los Menta con su temazo El Kiosco. Bueno, tremendo tema, un tema que creo que temas más romántico y más caraqueño que ese no hay. Bueno. Mira, vamos a invitar, ya que estamos hablando de las redes sociales y esta guerra de cuarta generación, estamos viendo acá un taller que se va a dictar mañana de alfabetización en redes sociales para enfrentar la guerra de cuarta generación en internet. Esto se va a realizar mañana martes 11 de septiembre en el Salón Andrés Eloy Blanco del Consejo Municipal en Caracas, frente a nuestra Plaza Bolívar. Se va a hablar del proyecto HAR, la guerra climática, a partir de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, y las redes sociales va a ser de 2 de la tarde a 6. Así que esto es totalmente gratis, te está invitando el Consejo Municipal del Municipio Libertador, y se entregarán certificados. Obviamente aquí estarán los panas que apoyan el software libre acá en Venezuela. Ya sabes, ¿no? Redes sociales, alfabetización. Para tú que estás pendiente de aprender a manejar el Twitter, el Facebook sin faranduleo y con un objetivo de cuarta generación y combatiendo a toda la mentira mediática que dieron nos bombardea, martes a las 11 a partir de las 10 de la mañana. Y las redes sociales a partir de las 2 de la tarde. Así que llégate, si estás en vacaciones hoy día, en esta Venezuela que está cerca de unas nuevas elecciones electorales, de un nuevo comienzo de clases, o el retorno de clases. No, es el comienzo de un nuevo año escolar en Venezuela. No de todos, porque muchas escuelas empezaron después de las elecciones. Llegaremos a un día. Es un comienzo de año escolar, Richie. Sí. Para todos los niños de primaria y secundaria, comienzo de año escolar. Estamos hablando de más de 8 millones de chicos de edades entre 5 a 18 años. Una nota positiva que también vemos en este excelente periódico que no nos cansamos de decir, Ciudad Caracas, en su página 14, es que el día de ayer cerca de 17 mil ciudadanos oriundo de diversos países, es decir, colombianos, peruanos y ecuatorianos, marcharon en apoyo al presidente Chávez. Estos ciudadanos, que ayer domingo aproximadamente 17 mil ciudadanos de estas nacionalidades y también incluyendo a los hermanos haitianos que residen en Venezuela, marcharon en Caracas en apoyo a las políticas de inclusión y programas sociales ejecutados por la gestión del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. La marcha partió desde Plaza Venezuela, recorrió la avenida Universidad y finalizó en la sede de la Asamblea Nacional en el centro de nuestra ciudad. John Jairo Sánchez, quien vive en Caracas, declaró a la Agencia Nacional de Noticias que los inmigrantes latinoamericanos tienen acceso a diferentes programas sociales en Venezuela, sin discriminación ni exclusión. Nosotros disfrutamos sin exclusión de algunos programas sociales, como por ejemplo Barrio Adentro, que entre otros gobiernos no era posible, porque nos considera ciudadanos de quinta. Por su parte, Freddy Mercado aseguró que la marcha en su oportunidad para que la población venezolana conozca que los nacidos en otros países sudamericanos apoyan de forma contundente al presidente Chávez. Bueno, una nota positiva, la cual recalcamos, y nosotros como habitantes de una parroquia como Katia, donde se ven todos estos camaradas de estos diferentes países que conviven con nosotros el día a día, más que todo los vecinos de Colombia, los cuales son perseguidos por la guerra que ahí se vive. Desplazados. Aquí los aceptamos con los brazos abiertos y solo exigimos que se comprometan un poco más con el proceso, que si van a apoyar lo contrario, mejor que se queden en sus países. Eso sonó un poquito bastante fuerte, ¿no? Sí, pero bueno. Pero a veces uno escucha a algunos vecinos, sobre todo de esta nacionalidad, que se pasan de maraca. No. Y por lo que dice Javier, es que vas a tratar de meter las manos en el fuego. Capriles gana. Miranda fue por el voto de gente, de compañeros y compañeras que vienen de otros países. Porque quizás vienen un poco traumados por esos mismos estigma que deja la guerra, por eso mismo viene un poco envenenado con el tema de los medios de comunicación. Sí, y vienen con el café de Caracol y el mundo, exacto, ¿cómo se llama? El tiempo. Exacto, entonces nuestro deber acá con estos compañeros y estas compañeras es como que rehabilitarlos políticamente hablando, porque vean que aquí se están cambiando las cosas, ¿no? De que no es la FARC, EP, la que culpable de esa guerra, sino es que es un estado oligarca genocida, como el estado colombiano, un estado colombiano que, como dice Timochenko, el compañero de Timochenko, ¿no? Que tiene que olvidar, que no vea ese acuerdo de paz que se va a tratar en La Habana y en Suiza como una victoria, porque yo creo que el diálogo es una alternativa que ambas partes de esta en esta guerra están planteando para una salida. Ahí tengo un audio de la Radio del Sur que habla, es un reportaje sobre eso mismo desde Cuba. Vamos a escuchar ese audio, el audio Cuba Far Paz. Vamos a escuchar ese audio que nos traen de la Radio del Sur, esa radio amiga. Vamos a escuchar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia exhortaron al pueblo del país suramericano a formar parte activa en el proceso conciliatorio que tiene lugar actualmente entre las FARC y el gobierno, con el objetivo de finalizar un conflicto armado de casi medio siglo de existencia. Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana, representantes de la guerrilla hicieron un llamado al pueblo colombiano para que se una al compromiso adquirido por la FARC de llevar estas conversaciones a su objetivo principal, la paz. Así lo destacó en su intervención Andrés París. Nosotros hemos generado mecanismos en la mesa, están firmados y conocidos por la opinión pública, de trabajar, y lo ratificó el comandante nuestro, el camarada Timoleón Jiménez. No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano. Además, recordó el también miembro de la delegación, Ricardo Telles, llegar a una solución política para poner fin al conflicto es un reclamo histórico de la FARC, por lo que no debe interpretarse este acercamiento como un signo de debilidad, sino un logro de ambas partes y una aspiración común de ubicar a Colombia en el lugar protagónico que le corresponde en el contexto regional. Este proceso que se inicia y que viene desde hace algunos meses, tienen que abrir esas posibilidades de una paz para Colombia, para su pueblo, que indudablemente también va a favorecer a toda la región latinoamericana, y Colombia podrá jugar un papel en el concierto universal como el país que todos anhelamos y queremos. Por su parte, Marcos León Calarcá, vocero del grupo presente en La Habana, recordó la base popular que desde su origen ha caracterizado a la guerrilla. De ahí que en la solución de los problemas estructurales de la sociedad colombiana radique la respuesta a los reclamos de la FARC. Y ese apoyo popular se manifiesta, digamos, en todas las luchas que se han venido desarrollando hasta hace poco, manifestaciones, marchas, reuniones, en todas esas expresiones de lucha popular ha habido un nucleador que es la paz, la lucha por la paz. Lo que pasa es que a veces se trata de tergiversar eso. Así mismo, lo que pasa es que a veces se trata de tergiversar de cualquier acercamiento como un signo de debilidad, como un signo de mira, estos se agacharon, se bajaron los pantalones. Lo cierto es que lo que queda muy claro y muy sentado son las políticas serias que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el compromiso que estas tienen con el pueblo colombiano para salir de esta guerra, para seguir avanzando, que no es nada nuevo. Lo intentaron, como decíamos en programas anteriores y como siempre lo resaltamos acá, en los 80 con lo que fue la Unión Patriótica. Lo están intentando hoy nuevamente, es decir, están dando su brazo a torcer a pesar de que los masacraron casi a todos. Están dando un voto de confianza al pueblo, al gobierno del pueblo colombiano, para seguir adelante. Ahora nosotros tenemos que, como venezolanos y como latinoamericanos, convertirnos en vigilantes de ese proceso de paz. Tenemos que convertirnos en vigilantes de lo que es la marcha patriótica, que para la semana que viene tenemos unos audios bastante interesantes de lo que fue el cabildo de la juventud. Vamos a hablar eso un poco con eso, tenemos que ponernos en vigilante lo que está pasando allá para que el día de mañana no asesinen a, no sigan masacrando compañeros y compañeras colombianos que están luchando por una construcción de una Colombia, porque es necesario una Colombia digna, porque es necesario una Colombia en revolución, porque es necesario una Colombia que esté caminando a la izquierda junto a los procesos que está viendo toda nuestra América Latina. Así que llamados a todos y a todas a meterse cada vez más, a estar muy vigilante de lo que es ese proceso de paz, de lo que es la marcha patriótica, porque los hermanos colombianos que están luchando por una liberación de su pueblo necesitan presencia del movimiento internacional para garantizar sus propias vidas. Y hablando de presencia del movimiento internacional, ¿sabes qué fue importante? Para mí, por lo menos, yo escuché la rueda de prensa que dieron los líderes de la FARC. Timochenko. Eran varios comandantes. Sí, yo lo escuché en la radio y le escuché varias voces, ¿no? Las preguntas que le hacían, sobre todo BBC, Mundo, Radio Francia Internacional y todas estas emisoras, ahí estaba la neta, como se llama, toda la cremita de la desinformación mundial, ¿no? Estoy hablando de las agencias internacionales. La única que se salvaban ahí, bueno, era obvio Radio Nacional de Venezuela, Telesur o Radio del Sur. Se salvan porque obviamente las preguntas eran menos. Le preguntaban sobre el narcotráfico y demás, y qué bueno que los comandantes recalcaban que siempre esa estigmatización, ese estigma de que las FARC son narcotraficantes, cuando es todo lo contrario. Esas aclaraciones que hacía tan contundentes y tan corticas la respuesta, que le daban cuatro patadas a todos estos señores. Me imagino que menos de la mitad de esa conferencia salió publicada en los periódicos de la derecha. Claro. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es que se me algo que quería comentar. Nosotros acá en la Coordinadora Simón Bolívar y también en lo que es Grada Popular, vamos a hablar más por Grada Popular, porque no podemos hablar por el resto del colectivo, ni queremos hacerlo tampoco. El cuento es que siempre nos solidarizamos con la lucha de los compañeros presos políticos. Cuando hablo de presos políticos, resaltamos el caso de Otegi, resaltamos el caso de los más de 9.000 presos políticos colombianos, pero este jueves, en la Audiencia Nacional en Madrid, se estará llevando a cabo uno de estos juicios estilo farsa al camarada Arenas. ¿Quién es el camarada Arenas? Se preguntarán muchos y muchas. El camarada Arenas es el dirigente político del PCR y en su momento dicen por las malas lenguas, te lo estoy diciendo yo, que fue el PCR. El PCR, el Partido Comunista Reconstituido Español. Reconstituido español, dice la mala lengua, digo yo, que también fue dirigente de los Grapo. Bueno, el cuento es que este camarada lleva más de 30 años en prisión, lleva más de 30 años en un juicio justo, y lo más seguro que la Audiencia Nacional, que es un tribunal franquista, un tribunal monarca, donde lo que hicieron fue cambiarle el nombre y dejarlo que estaban ahí cuando estaba con Franco, básicamente, lo vaya a juzgar otra vez. Aquí lo que estamos llamando es a la solidaridad internacional, a que se conozca un poquito más del camarada Arena. De hecho, tenemos varios PDF de escritos, poemas del camarada Arena, el cual no sé si sería posible alguien de alguna editorial, pero la rana que nos esté escuchando, sería muy bueno editar esos materiales para que sean distribuidos como han sido distribuidos otras cartas de otros presos políticos a nuestra población, para que se conozca más. Pero el hecho es que tenemos que solidarizarnos con este compañero, igual que con todos los presos políticos que pueden haber, antifascistas y comunistas. Así que de acá el camarada Arena es comunista, no es terrorista, y estamos con en Grada Popular, está rodilla en tierra con la gente del PCR, con la gente y los presos políticos de los Grapo. Bien, mira, estaba hablando este fin de semana se inauguraron dos nuevas fábricas, una de autopartes en Ocumare del Tuy, esto es en Miranda, estado Miranda, cerca de la capital, a unos 30 minutos en carro. Y también en lo que es Cuba, se está inaugurando una planta de prefabricados para hacer edificios. Estamos hablando de la gente de Pequivén, los que hacen el plástico, los que hacen las paredes, las casas prefabricadas con paredes de plástico y se rellenan con concreto. Estamos hablando de las petrocasas, las famosas petrocasas. se inauguró al día de ayer por el vicepresidente de la República, Elías Agua. Esta cuenta con una tecnología de punta y tiene capacidad de producir paneles para 14 viviendas diarias en el complejo habitacional Ciudad Zamora, una de las nuevas ciudades que están haciendo en Revolución. De las que no existen, según la campaña política. Según la derecha, el gobierno no ha hecho más de 350.000 viviendas. Y vamos camino a los 3 millones, sí, porque la demanda de viviendas en Venezuela ya supera los 3 millones de habitaciones o 3 millones de apartamentos o casas. En esta planta que se producen paneles de concreto, reforzados con acero, estuvieron presentes, aparte del ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, estuvieron presentes el presidente de los negocios extranjeros de Portugal, Paulo Portas, el canciller de la República, Nicolás Maduro, y el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Destacó que una vez fabricados los paneles se llevan al lugar de la obra para su montaje. Con esta nueva estructura se desarrolla el complejo habitacional Ciudad Zamora en la entidad mirandina, en los valles del Tuy. Se construyen 27.000 casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por su parte, el ministro, esto es un convenio que se está haciendo con Portugal y la cooperación también de la Federación Rusa. Y España, imagínense, están cuatro países involucrados aportando tecnologías para la construcción de casas, bueno, prefabricadas, que te llegan prácticamente te llega una gandola con cuatro paneles, te montan la casa, las cuatro paredes, y ahí se arma el resto, ¿no? Lo que son el techo y el siguiente piso. También el día de ayer, Venezuela firmó con Portugal 14 nuevos acuerdos. Entre los más destacados están los del hogar, donde más de 40 empresarios portugueses llegaron a hacer convenios, y entre ellos está un banco que se está estableciendo en Venezuela, un banco portugués fuerte, consolidado, el cual se llama el Banco Espíritu Santo, el cual va a financiar con 100 millones de dólares la construcción de más de 5.000 viviendas. Sí, es irónico, dilo. Eso era. Porque es que yo venía pasando estos días por ahí. Dale, pues. Yo venía pasando estos días por una de estas, por el centro, por el este. Y viste un banco. Y Espíritu grande. Santo, yo veo. Esto es para sufrir, son descarados. Pero lo que hace la ignorancia, ¿no? Yo no sabía que era un banco. Ah, tú pensabas que era un banco de los evangélicos. O una broma esa católica, yo qué no, sé. No, así se llama, pues, porque sabes que los portugueses son bastante católicos. Bueno, lo cito el caso, que van a financiar con 100 millones de dólares la construcción de más de 5.000 viviendas para la clase media a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es importante porque este financiamiento, por lo que estoy sacando los cálculos, cada casa saldría en aproximadamente 84.000 bolívares, porque según dividí 100 millones de dólares entre 5.000 habitaciones o 5.000 apartamentos, y eso te da la suma de 20.000 dólares cada casa. Lo llevas al dólar legal venezolano a 4.30. Eso te da un aproximado de entre 84, si da 4.30 es un poquito más, pues. Aquí me dio 84.000 porque lo multipliqué por 4.10, algo así. Imagínate que es 90 millones una casa. Por 90 millones una casa cuando aquí te venden un apartamento que no baja de mil bolívares. En 500, el más barato en Catia, aquí en nuestra zona de Catia, 500.000 bolívares. Y ahí en el centro a 700. No te baja de mil. Mil bolívares, imagínate. Entonces, eso es un llamado a la eso es especulación. Y la otra gran noticia es que también se inauguró una fábrica de autopartes en Ocumare del Tuy, la cual va a generar o tiene la capacidad para producir 48 millones de piezas. Esto lo informó el ministro de Industria, Ricardo Menéndez, el cual estaba bastante activado. Esta planta, que en conjunto que arrancó en abril pasado en la zona de Yare, en su ensamblaje y demás, está dedicada solo a envases para la industria de alimentos y tiene 65 máquinas de inyección. Ya saben todos que el plástico se trabaja con inyección de aire y sale el producto prácticamente hecho así como si fuera un juguete, ¿no? El conjunto de plantas tiene capacidad para fabricar 760 millones de piezas, y todo el complejo podrá cubrir el 16% de la demanda de plástico nacional y el 20% de los requerimientos del Estado. Esta fábrica producirá piezas de plástico y metal para los sectores automotor y autopartes para los vehículos Chery y Venir Auto. Estamos hablando de... Esta es una industria que está hecha gracias a los convenios con nuestra hermana República de Irán y también con los hermanos chinos. Están fabricando y ensamblando en Venezuela estos nuevos carros Chevy por parte de los chinos y los turpiales y Venir Autos por parte de los iraníes. Ya hemos visto varios carros por ahí y la verdad que son carros bastante económicos. Desafortunadamente no hay la capacidad que todos quisiéramos en el mercado y los concesionarios, porque están comenzando. Pero poco a poco. Lo que pasa también que en Caracas ya no cabe un carro. Ese es otro detalle. Y no cabe más nadie tampoco. Pero bueno, eso hay que reconducirlo, darle vehículos que de verdad lo necesiten y no es que estén todos como bobos en una cola, un pasajero por vehículo, sin cuando pudiera los vecinos hacer la cola entre ellos. Suena feo, pero... Bueno, lo cierto es que cuando me hablan del 11 de septiembre yo me acuerdo nada más de Salvador Allende. Mañana se cumplió un año más de ese vil golpe de estado al presidente Martí, a ese hombre que intentó por primera vez en la historia, podemos decir, de latinoamericana, en cambiar un estado burgués a medida mediante métodos pacifistas, mediante métodos de elecciones. Y lo cierto es que a Salvador Allende lo matan porque nacionaliza el cobre. A Salvador Allende lo matan porque le da dignidad a su pueblo. Y era un hombre que no creía en las armas, pero tenía que armarse de alguna manera u otra, porque si no iba a terminar las cosas mal. Y cómo terminar. Salvador Allende siempre, vamos a decir que presente y consecuente. Sí, el presidente, si se preguntan, amigo. Que obviamente tuvimos que haber hablado de Salvador Allende desde que empezamos hasta ahorita, no lo hicimos porque ya sabemos que mañana viene un gran bombardeo mediático con el asunto. Nosotros acá, nuestro mejor homenaje que podemos servir al comandante o al presidente Salvador Allende. Al presidente amigo. Al presidente amigo es continuar su lucha, es no recordarlo como un mártir solamente, sino como un ejemplo vivo de lo que son las ganas de cambiar un proceso y cambiar la historia, reescribir la historia. Así que por Salvador Allende y por todos los compañeros que cayeron en Chile, por Víctor Jara y por todas esas víctimas de la larga noche chilena encabezada por la dictadura militar del hijo de la grandísima de Margaret Thatcher, de Pinochet, nosotros acá tenemos que este 7 de octubre seguir construyendo patria, seguir construyendo este sueño bolivariano, que no solamente libera al pueblo de Senalo, sino que va a liberar al pueblo chileno, al pueblo colombiano, al pueblo argentino y a todos los pueblos en lucha. Así que bien, vamos a hacer un par de invitaciones a todos los usuarios y usuarias que están escuchando nuestra emisora para que el día 16, domingo 16 de septiembre, se acerquen al Teatro Catia a ver la obra Las Verdades de Rubén, el cual se estará presentando totalmente gratis a las 5 de la tarde en el teatro, en el remozado y bello Teatro Catia, aquí en nuestra parroquia, ahí diagonal a la Plaza Sucre o comúnmente Plaza Catia. También el Teatro Sol y Luna, el cual se encuentra en la cuota 905 en San Miguel. Esta misma obra teatral, La Verdad de Rubén, se estará presentando el 30 de septiembre a las 6 de la tarde. Totalmente gratis. Te invitan, bueno, el Instituto de Arte de CNK y Musicales IAEN, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, el Grupo Teatral Sol y Luna. Así que acérquense, totalmente gratis. Y en el Teatro Principal se estarán presentando el miércoles 19 de septiembre a las 7 de la noche Alfredo Naranjo y su Guajeo junto a la excelente banda La Redonda. Esto es a las 7 de la noche con una entrada módica de 20 bolívares fuerte. Esta es una colaboración para este remozado Teatro Principal que todavía no he tenido la oportunidad de visitar, pero vamos a decir, eróticamente, y vivimos una cuadra. Y Teatro Principal. Ah. Y el jueves 13 de septiembre no dejen de ir al Boulevard Sabana Grande a la altura del Gran Café a ver esta excelente banda de ska, los Abuelos del Ska, la gente de Skatalay junto a la Bin Laden Orchids aquí en Venezuela. Esta emisora llegó bajo la dirección del señor Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, Giovanni González, alias El Pulga, y por esta producción, conducción y musicalización de este espacio, como todos los lunes de 8 a 10 de la noche, Richard Alessandri, quien les habló, Javier Xavier, recuerden, grabado por popular.tk y coordinadora simopolivar.org. El próximo lunes venimos a incentivar a todos a que voten por esta democracia. Tendremos varios invitados a través de la línea telefónica, a chamos que están con hay que decirlo, con el proceso, y vamos a darles tres razones por qué votar este 7 de octubre. Recuerden, el próximo lunes también estaremos hablando un poco de lo que es la marcha patriótica, algunas entrevistas que tenemos por ahí, así que venimos con todo, papá, como siempre. Vamos a dejarlo con los amigos invisibles y ese temazo ahí que se llama Llegaste Tarde. No win, no, llévatelo, Pulga, y recuerda, no mueves, escátala ahí, papá. Ajá. Llegaste tarde.